Cheryong Hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, se cercioró en el terreno de la labor del subequipo juvenil de la Granja Cooperativa de Sangso en la ciudad Anju de la provincia Pyongan del Sur. Recorriendo las parcelas, el depósito de aperos agrícolas, el establo, el dormitorio y otros, él subrayó que deben hacer brillar más las indelebles proezas de dirección de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes encendieron la antorcha del movimiento del subequipo juvenil del campo y orientaron mano a mano sus trabajos. Seguidamente, Cheryong Hae visitó la fábrica de implementos deportivos Juventud de Anju, ocasión durante la cual señaló la necesidad de intensificar el trabajo político de la organización partidista para producirlos y suministrarlos en cantidades.